Bienvenidos al programa número 100 de Hijos de la Tierra. Pues este programa especial para nosotros porque, bueno, pues han sido ya 2 años de trabajo pues permanente y semanal. Y bueno, pues antes de platicarles sobre qué vamos a estar conversando en este programa, vamos a decirles las distintas formas en que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros. Para empezar, están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com. En el Facebook nos pueden encontrar como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto, de esta misma manera en el diáspora, como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto, y en el Twitter como @hdelatierra. Y bueno, pues los invitamos también a consultar nuestra página de internet, en la cual pues subimos todo el material que producimos semanalmente, tanto los programas como pues algunas cápsulas especiales y memorias auditivas. La dirección es www.hijosdelatierra.net. Y bueno, pues en cuanto al contenido, vamos a platicar varios temas. Después de hablar sobre los 100 programas de Hijos de la Tierra, vamos a comentarles de la represión que sufrieron comuneros afectados por la presa Picachos hace unos días, y también pues información sobre Temacapulín. Tenemos buenas noticias en cuanto al tema de pues la población, digamos, alternativa a donde iban a ser desplazados las personas de Temacapulín, este lugar en Tlalicoyunque, si se pronuncia bien así. Sí. Y bueno, pues vamos a estarles platicando esta buena noticia. Y bueno, también vamos a hablar sobre la caravana que se hizo en el Istmo, allá en Oaxaca, y bueno, toda la información sobre esto que se está, sobre esta problemática que ya tiene varios años allá en Oaxaca. Y después también vamos a hablar un poco de esta campaña de Ármala de Tos, que la red ciclista de México está promoviendo y que tiene como varias fases. Y también vamos a compartirles una nota sobre la contaminación del río San Juan y bueno, pues las afectaciones que esto está provocando. Y tenemos información de Puebla, de pues el Consejo Tlaltiali, que tuvo este fin de semana allá en la Sierra Norte un encuentro y sobre todas las noticias nuevas que, recuerden, ya les habíamos comentado lo que está pasando allá. Entonces es una actualización. Y bueno, pues terminaremos el programa del día de hoy con la agenda pues de los próximos días, así que quédense con nosotros. Y bueno, pues en cuanto a la música, estaremos escuchando varios hits de música socioambiental pues que se han transmitido a lo largo de estos 2 años de programas, y también algunas canciones nuevas, así que quédense con nosotros. Y antes de pasar a terminar de escuchar esta canción que comenzamos escuchando, esta canción llamada Peligroso del grupo La Fuga, vamos a mandarle un saludo a las distintas radios y medios que pues comparten y que nos dan un espacio para pues este proyecto de medios Hijos de la Tierra. Le mandamos un saludo muy fraterno y muy afectuoso a Regeneración Radio en el 105.3 de FM en el norte del DF, a Radio Zapote en el 102.1 de FM en el sur del DF, a Radio Unisur en el 104.3 de FM en Cuajinicuilapa, Guerrero, a Radio Chinelo en Cuernavaca, Morelos, a Radio Ayotzinapa, Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 94.1 de FM en Tixla, Guerrero, a la Jornada Radial de los Medios Libres desde Chiapas, que ustedes pueden escuchar en distintas radios y distintos medios, y también a través de la página de Comán y Lel, que es www.comanilel.org, y también a Libera Radio de Hermosillo, Sonora. Así que bueno, pues pasemos a terminar de escuchar esta canción, Peligroso de La Fuga, y regresamos ahora sí con pues la información que tenemos preparada para ustedes esta semana.